Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alex y quiero daros la bienvenida a un nuevo programa, al segundo programa de La Máquina del Tiempo, para el que una vez más cuento aquí con la colaboración de mi camarada David. Muy buenas, aquí a los mandos de la máquina, dirigidos por compañero Alex. Bueno, y la verdad es que hoy traemos un programa pues lleno de sorpresas agradables, creemos. Para empezar, tenemos una entrevista con Rosa Puyol, que es la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, y cuando terminemos la entrevista pues hablaremos un poquito con vosotros de Lou Reed y de lo que significó su música a finales de los 60, principios de los 70. Hablaremos también un poco de la historia de un barrio emblemático de Bilbao como es el barrio de Ocharcoaga. Y además también compartiremos un poco con vosotros pues la historia de las vacunas. Y bueno, pues devolveremos a algunos de los precursores y médicos olvidados en esta historia de la invención de las vacunas, pues les devolveremos un poquito parte de su protagonismo. Y como no, si queda tiempo, pues intentaremos hablar de nuestro abuelo y querido Charles Darwin. Eso es, eso es. Eso es lo más importante quizás del día de hoy, porque es una asignatura pendiente. Exactamente. Así que aquí arranca La Máquina del Tiempo. Subíos a nuestra máquina porque nos vamos muy pero que muy lejos. Creo que tiene algo que me pertenece. Todos tenemos nuestra máquina del tiempo, ¿no? Las que nos llevan hacia atrás son recuerdos. Y las que nos llevan hacia adelante son sueños. Bueno, como ya os avanzábamos en el sumario, pues vamos a tener una pequeña entrevista con Rosa Puyol, la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, que es una entidad sin ánimo de lucro que pues se dedica a apoyar el estudio de la egiptología, su divulgación y además pues a proteger un poquito el patrimonio del Antiguo Egipto. Rosa Puyol, bienvenida a La Máquina del Tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, he intentado presentar un poquito vuestra asociación, pero igual presenta tú un poquito, explícanos un poquito en qué consiste vuestra asociación. Bueno, casi lo has dicho todo, pero voy a profundizar un poquitín. Nosotros llevamos, en este año hemos cumplido 26 años. En el año 2012 hicimos una gran celebración de los 25 años. Esto nos convierte en la institución decana dedicada a la egiptología en España. O sea, somos los que más tiempo llevamos. Esto nació bajo la idea de 16 personas románticas y apasionadas por Egipto que, bueno, pues tuvieron que pasar 1000 avatares hasta que consiguieron fundar esto que hoy día pues tenemos 26 años. Ellos son nuestros socios fundadores, a los cuales les agradecemos profundamente pues la idea que tuvieron en su momento, y esto ha ido creciendo pues la verdad es que mucho, y ahora pues estamos tocando muchísimos campos. Como tú bien has dicho, por supuesto la divulgación consiste en que tenemos cursos tanto de egiptología como monográficos, como de lengua en caracteres jeroglíficos, taller de traducción, hacemos viajes de estudio tanto a Egipto como a colecciones europeas, patrocinamos en la medida de nuestras pobres posibilidades las excavaciones, que sobre todo las que empiezan, tenemos una beca para el mejor trabajo que se presenta, estamos colaborando con universidades, en fin, todo esto pues nada más que con las cuotas de nuestros socios y con las matrículas de los cursos, lo cual significa hacer algún que otro equilibrio, pero vamos saliendo adelante. Un montón de cosas. Rosa, yo sí quería preguntarte antes de nada, ¿de dónde crees que viene esta fascinación por Egipto? Porque es verdad que habiendo un montón de periodos de la historia pues muy interesantes, es verdad que hay bastantes historiadores que sienten como una especial atracción por Egipto, y de hecho incluso existe el término egiptomanía, creo, que de alguna forma nos da a entender la fascinación que ejerce esta cultura sobre muchos historiadores. Bueno, esto no es nuevo, ¿eh? Ya sabéis que el emperador Adriano, emperador romano, que además era español, pues tenía tal fascinación no solamente por Grecia, sino también por Egipto. O sea, a él le encantaba todo el tema de Egipto, hasta el punto de que su favorito, que se llamaba Antínoo, fundó una ciudad en Egipto, se llamaba Antinoópolis, y bueno, según la novela de Marguerite Yourcenar, se suicidó en el Nilo. En fin, esto de la fascinación por Egipto no es nuevo, los viajeros del siglo XVI y XVII también estuvieron fascinados, los del siglo XIX, no necesito decirte, toda la época victoriana, que fue cuando en realidad se empezó a excavar por Egipto y demás. ¿Por qué la fascinación? Pues porque es fascinante, porque es muy bonito. También es cierto que le han dado mucho tinte de misterio y demás. Nosotros la verdad es que no nos dedicamos a los misterios. Nosotros nos gustan los datos, nos gusta la egiptología científica, y realmente, pues, salvo dos o tres cosas que nos resulten un poquitín inexplicables, pero lo demás todo está fundado, documentado y perfectamente contrastado, que nada de extraterrestres, ni misterios ocultos, ni cosas raras, ¿no? Es simplemente pues que era una sociedad muy avanzada para su época, mucho más que lo que luego pudo estar la Edad Media, ¿no? Muy avanzada tanto social como políticamente, luego después el arte, que resulta tan bello a la vista, tan fascinante, tan equilibrado, tan simétrico, que yo creo que eso a la gente le llama mucho la atención. Y también el que ha viajado a Egipto pues ha tenido la recompensa de ver los templos en pie y muchas veces en mucho mejor estado que puedan estar las ruinas griegas o romanas. Bueno, te has adelantado algunas cosas que te queríamos preguntar luego, pero ahora que has dicho lo de viajar a Egipto, yo, aunque soy totalmente profano en la materia, pues sí tuve la oportunidad de hacer un pequeño viaje por allí. Uh-huh. Y me sorprendió, y quería preguntarte si tienes la sensación de que se cuida bien el patrimonio de Egipto, porque, bueno, a mí me dio la impresión, no sé, que pues esas hordas de turistas a veces, no sé si maltratamos un poco el patrimonio, y yo vi, pues no sé, desde turistas que con sus mochilas llegaban a rozar los jeroglíficos de las paredes, a gente que saca flashes en sitios donde no se tienen que sacar fotografías con flash. No sé cómo ves tú la conservación y el cuidado del patrimonio de Egipto por parte de los turistas y por parte de un poco de las propias autoridades de allí, si lo están cuidando convenientemente. Bueno, hay que tener en cuenta que el país es un país islámico, por tanto no acaban de entender, es decir, el patrimonio faraónico más bien es para los turistas, ellos viven de ello pero no alcanzan a entenderlo, no lo reverencian, por así decirlo, como puedan ser sus mezquitas, etcétera. Entonces, pues al no entenderlo les hace tener una cierta despreocupación. En cuanto a lo que los turistas dañan, pues sí, es verdad, dañan. Es cierto que más que con los flashes, porque yo creo que se ha quedado demostrado que un flash, sobre todo hoy en día con las cámaras digitales, realmente casi no hace falta flash en ningún sitio. El flash no le hace gran cosa a las pinturas. Y lo que sí le hacen son los roces con las mochilas, evidentemente. Esto cada vez se va cuidando más, deja entrar los turistas en grupos más pequeños, pero no obstante, pues han sido muchos años de que la gente ha tocado, ha escrito, ha arrancado, en fin, ha hecho muchos desastres por allí. También te diré que la piedra es bastante resistente, o sea, que no pasa nada porque alguien toque accidentalmente una columna con el hombro o con el brazo, no pasa nada en la piedra. En las tumbas es donde había que tener más cuidado. Pero más que, ya te digo, más que los daños de un momento determinado que puedan tocar una pared, es más importante la respiración, la humedad a que somete esas pinturas que están llevan milenios en un ambiente totalmente seco y carente de humedad. La respiración de los visitantes, eso es inevitable, no vamos a decir que entren sin respirar. Entonces eso provoca una humedad que ahueca las pinturas y se caen. Entonces el daño sí que es grande. Ahora están tomando una serie de precauciones, están haciendo réplicas con un sistema de una especie de facsímil, una especie de escáner en 3D, que pueden hacer réplicas de las tumbas, entonces se pueden ver exactamente iguales, no es que sean una copia, es que son exactamente iguales, y entonces preservar el original pues cerrado y con ausencia de humedad, que es lo que más daño hace. Pero no se cuida excesivamente bien, no se cuidaba excesivamente bien nunca, pero ahora con la situación en Egipto, pues la verdad es que está habiendo bastantes desmanes. Y un poco por recuperar lo que es la parte de la fascinación o del misterio, lo que nos trae a encontrarnos contigo en esta tarde primaveral, por lo menos aquí en Bilbao, espero que en Madrid también. Sí, más o menos. Pues quería preguntarte que nos dieras una pincelada de cuáles son los detalles que a ti, no sé si es algo que desde pequeña te atrae el mundo egipcio o no, pero ¿cuál sería ese elemento, ya sea de la historia, ya sea de una construcción, ya sea un dibujo, un jeroglífico? ¿Qué es lo que te gusta más contar o más te ha llegado para estar tan metida y tan apasionada por este mundo? Y luego de lo que llamamos misterios quizás sin resolver, pero sin nosotros tampoco, sin querer hacer caldo gordo de cosas que no se han resuelto, pero que seguramente tengan alguna lógica si quizás nos quitáramos nuestro sombrero occidental del siglo XXI. Pues eso, ¿qué misterio te gustaría que fuera resuelto que todavía no está resuelto? Un poco esas dos cosas. Bueno, en cuanto a cómo me empecé a, digamos, envenenar, yo creo que de pequeña ya, como se suele decir en términos taurinos, ya apuntaba maneras, ¿no? Porque al cabo de los años he vuelto a ver mis libros de texto y están los márgenes de los libros donde no había nada escrito, había pirámides dibujadas por mí, por mi mano infantil. O sea que ya me gustaba. Sí. Efectivamente tuve la suerte de tener una profesora que le gustaba mucho el mundo antiguo y esto de alguna manera se contagia. Luego después ya siendo mayor, vamos, mayor pero bastante joven todavía, pues yo qué sé, pongamos 20 y tantos años, pues un día pusieron en la televisión esa película en la que los himnos a Amón y a Osiris y tal los cantan en inglés, que es la llamada Sinuel Egipcio, y me picó la curiosidad, me fui a la enciclopedia a ver si el cisma religioso que narran en esa película tenía algún rigor histórico, lo tenía, empecé a envenenarme. Me influyó que un vecino estaba bastante versado en el tema y me prestó algún libro, y de ahí ya fue todo rodado, y ahora pues llevo ya ni se sabe los años dedicada prácticamente en cuerpo y alma. Pero a casi todos nos ha pasado así, ¿no? De un pequeño flash que te ha gustado mucho más esta civilización que ninguna otra, ¿no? Eso no quita para que no me encante ir a Grecia, ver las ruinas, Roma, lo azteca, me gusta muchísimo, pero nada comparable con esto, no sé, es una especie de... Nosotros en nuestro argot decimos que nos ha picado la oca de Amón, como la oca es un animal emblemático del dios Amón, pues decimos que cuando te pica la oca de Amón ya no tiene nada solución, ¿no? Bueno, pues eso fue un poco los inicios, ¿no? Sin que fuera nada en particular, yo supongo que me pasaría como a todos, lo más bonito, lo que a todo el mundo entra por los ojos es la máscara funeraria de Tutankamón, que es el hombre, la persona que más marketing ha hecho por el antiguo Egipto, evidentemente. Un faraón que, bueno, pues con un reinado muy corto, pero resulta que ha vendido Egipto mucho mejor que nadie. Y supongo que yo no sería inmune al digamos, a la fascinación de esa máscara con esa mirada intemporal, etcétera. No te puedo decir una cosa que me llamara la atención, yo creo que fue una especie de explosión. Y en cuanto a lo que me decías de los... Sí, de los algún misterio que quede por resolver, que sí, también te deje a ti un poco con esa mosca de decir, pues no sé, qué puede ser y... Bueno, pues a mí ya todos, ¿eh? O sea, hay una cosa que además, claro, son tremendamente grandes, estoy hablando de las pirámides. Uh-huh. Casi todas las pirámides sabemos cómo se hicieron, las pequeñas, las que están derruidas, sabemos cómo se construyeron, cómo se lograron construir, pero las grandes, las tres de Giza, que son las enormes, tú si has estado allí habrás visto la magnitud tan tan descomunal que es la Gran Pirámide. Sí, son montañas. Yo siempre digo lo mismo, nos han dejado la tortilla hecha, pero no somos capaces de saber cómo la han cocinado, porque hay teorías sin límite, o sea, hay infinidad de teorías, desde extraterrestres hasta palancas, hasta ruedas, en fin, las cosas más extrañas. De momento no hay una explicación concluyente sobre cómo se pudo construir la pirámide. Y ya también hay pues algún que otro misterio, pero esto ya sería un poquito más denso de contar, que son pues ciertas paternidades y no sé, que ciertos vínculos familiares que no tenemos del todo claro, pero ya te digo que eso sería mucho más espeso, supongo, para vuestra audiencia. Sí, te quería preguntar también, bueno, para nosotros, para los profanos, y supongo que para muchos de los que nos están escuchando, cuando hablamos de Egipto y hablamos de arqueología y descubrimientos, pues automáticamente nos viene a la cabeza pues el nombre de Howard Carter y el descubrimiento de, bueno, tú lo has citado, ¿no? La tumba de Tutankamón, repleta de tesoros. Hoy en día, ¿cabe la posibilidad, tú que estás en contacto, supongo, pues con gente que está llevando ahí excavaciones, cabe la posibilidad de que se dé un descubrimiento de esa magnitud, o ya está todo mucho más esquilmado, más rastreado y con las técnicas de hoy en día, pues no, ya no es posible que se vaya a descubrir algo de esa magnitud? Es probable que no se... Es decir, los entendidos dicen que hay descubierto como un 30% de lo que puede haber enterrado, ¿no? La verdad es que hoy en día con las técnicas que se tienen pues de georradares, etcétera, para ver dónde hay oquedades en el terreno y demás, es más fácil. También te digo que una tumba repleta de tesoros como la de Tutankamón, yo lo veo bastante improbable. Eso no quita para que se sigan descubriendo cosas. Este año, por ejemplo, hemos tenido una cosecha espléndida porque las excavaciones españolas han estado de súper enhorabuena, pero han descubierto además cosas que si bien no tienen un valor intrínseco, porque son sarcófagos de madera pintada, sí que tienen un valor histórico importantísimo, porque son de un periodo del que no se había conservado nada. Entonces, tanto lo que han descubierto en el proyecto Yehuti, el doctor Galán, que ha descubierto un sarcófago de hace 3.000 años, un sarcófago precioso que, bueno, si habéis rastreado un poquito en nuestra página web... Sí, en la Universidad de Jaén, ¿no? Es precioso. Luego después en Asuán también, esta excavación que la copatrocinamos nosotros, la del doctor Jiménez Serrano en Asuán, que ha aparecido una máscara también preciosa, pintada, de un gobernador de la isla Elefantina, de la zona de Asuán, que también arroja mucha luz sobre aquella zona de enterramientos que está bastante bastante virgen todavía, ¿no? También hay una expedición hispano-italiana de la universidad, es una excavación canaria, dirigida por la doctora Mila Álvarez Sosa, que también han descubierto una tumba de la dinastía 18 con pinturas, etcétera. Quiero decirte que tesoros así, pues como el sarcófago de Tutankamón con sus 112 kilos de oro macizo, etcétera, eso es bastante más improbable, pero sobre todo porque lo de Tutankamón es un caso especial, excepcional, porque quedó cubierto con otras cosas, entonces pues se pensó que ahí debajo no podía haber nada y estaba ahí debajo y escapó un poquito a la rapiña que había en todas las tumbas, porque las tumbas, la mayor parte de ellas están esquilmadas ya desde la época faraónica, es decir, que al poco de morirse un señor pues siempre había alguien que entraba allí y se llevaba todo lo aprovechable para ellos, que muchas veces nos choca, ¿no?, porque se llevaban pues los aceites, los perfumes, cosas que bueno, que dice uno, es más bonito llevarse, no sé, pues un recipiente de cerámica o algo así, ¿no? Ellos buscaban otras cosas y por supuesto también desvendaban las momias para poderse llevar los amuletos, que a veces eran de metales preciosos o tenían piedras semipreciosas, etcétera, y esto está esquilmado desde la antigüedad. O sea, quiero decir que es muy difícil encontrar otra tumba intacta y que tenga un ajuar como el de Tutankamón. Realmente es que de tumbas reales es que no nos falta ninguna, por tanto es bastante improbable que salga un hallazgo tan importante como ese. Pueden salir enterramientos de nobles y demás con ajuares pues más o menos decentes, pero no con esa profusión de riqueza, digamos, intrínseca. Eso sí, sí te quería preguntar, Rosa, que has sacado un poco lo de los saqueos. Bueno, tú eso has mencionado, que los saqueos muchas veces se efectuaban al poco de que fuera enterrado el faraón. ¿No había una protección de las tumbas? Incluso, y también otra pregunta que te quería hacer relacionada con el tema, ¿es cierto que, bueno, que se dejaron de enterrar a los faraones en pirámides y se los empezó a enterrar en el Valle de los Reyes y en montañas y en sitios un poco más recónditos de la montaña para ocultar las tumbas a los saqueadores, o no tiene nada que ver ese paso de las pirámides a bueno, a esos? Contestándote a la primera pregunta, sí, escrita sí, es lo mismo que las maldiciones, que todo el mundo habla de las maldiciones de los faraones, era una cosa que estaba escrita, es decir, en los documentos que tenemos, etcétera, sí que se ordenaba, la persona fallecida antes de morir hacía su testamento y ordenaba protección para su tumba, incluso dejaba a los soldados pagados, etcétera, para que protegieran su tumba, pero muchas veces eran los mismos soldados que eran los que sabían dónde estaba. O sea, que ya una vez muerto el señor, a lo mejor no inmediatamente, pero a la segunda generación, que eran muy cortas las generaciones, pues ya, vamos, aquello no quedaba nada, ¿no? Muchas veces los sacerdotes hacían una limpieza y recogían los sarcófagos, los ponían en un escondite para que no los saquearan más, como pasó con una serie de momias reales, que los escondieron y, bueno, luego se encontraron, ¿no? Pero porque las tumbas las saqueaban directamente. ¿Qué es lo otro que me has preguntado? Perdona. Sí, que sí. Ese paso que se dio de las pirámides. Ah, de las pirámides a las tumbas. Bueno, hay que tener en cuenta que es que la época de las pirámides estamos hablando del 2300, 2400, incluso la pirámide escalonada del 2600 antes de Cristo, y cuando empezaron a enterrarse en hipogeos, pues estamos hablando del 1300. Así, del 2000 en adelante. Por tanto, pues te he de decir que es que las cosas cambiaron y sobre todo que cambiaron la capital. Antes estaba en el norte, en Memphis, luego la capital pasó a Tebas, la actual Luxor. Por tanto, no, yo pienso que no tenían ya lo de... En Luxor hay una montaña que tiene forma de pirámide, una montaña en la orilla enfrente de donde están los hoteles, etcétera. Entonces esa pirámide natural consideraron que daba la suficiente magia como para que el cementerio estuviera en el otro lado. A la sombra de esa montaña natural que tiene forma piramidal, entonces empezaron a excavarse los hipogeos y a enterrarse allí. Cada vez las hacían más intrínsecas y efectivamente trataban de esconderlas, o sea, las hacían en sitios remotos, se llevaba en secreto, pero no obstante, pues no escaparon al saqueo de la gente ya desde la antigüedad. Pues bueno, Rosa, la verdad es que estaríamos haciéndote preguntas y te lo digo de verdad, vamos, toda la hora, pero bueno, tampoco queremos abusar, así que bueno, decirte que muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo. Lo mismo os digo y estoy a vuestra disposición si alguna otra tarde os apetece seguir hablando de esto. Porque me imagino que le queda larga, larguísima vida a la egiptología, ¿no? Pues por terminar un poco con ese detalle. Yo siempre pienso que sí, que estamos empezando, o sea, que la energía y la actitud es tremendamente positiva y yo creo que hay mucho interés en la gente joven. Estamos viendo mucha gente joven. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un ciclo de jóvenes investigadores en coordinación con la Universidad Autónoma y hay mucha gente en las excavaciones y, bueno, yo creo que hay mucho interés, no solamente por gente ya adulta que lo que le apetece pues a lo mejor es estar una tarde escuchando una conferencia de y que le pongan en la pantalla cosas bonitas, ¿no? Sino que hay verdadero interés por parte de la gente joven en seguir esto y afortunadamente hoy en día tenemos bastantes excavaciones españolas en las que poder trabajar y formarse como futuros grandes de la arqueología, como ahora son los directores de estas excavaciones que tenemos allí. Así que, bueno, pues lo único que nos queda es esperar a que la situación en Egipto se estabilice para poder regresar, porque verdaderamente ya tenemos mucha nostalgia. Bueno, pues Rosa, lo dicho, muchas gracias y hasta otra, ¿eh? O sea, ahora ya hemos tomado la palabra y yo creo que te volveremos a llamar desde aquí, desde la Irola. Cuando queráis, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. astronautas en busca de orientación levantaron su mirada al cielo. La estrella polar o estrella del norte, el poderoso cinturón de Orión, la majestuosa Vía Láctea, hogar del conocido planeta azul al que llamamos Rigel 7, no muy lejos de la Tierra. Solo hemos arañado la superficie del universo. ¿Quién descubrirá las maravillas que yacen más allá de nuestra galaxia? ¿Serás tú? ¿O tú? ¿O tú? Bien, ¿quién pulsará ahora el botón de reinicio? ¿Serás tú? ¿O tú? ¿O tú? Bueno, pues hemos hecho un largo viaje en el tiempo, del antiguo Egipto a finales de los años 60, porque hoy sí queríamos dedicar unos pocos minutos a hablar con vosotros de Lou Reed. Como ya sabéis, bueno, falleció el 27 de octubre del año pasado. Así que bueno, no es que se cumpla ningún aniversario de su muerte, ni que toque hablar hoy porque haya fallecido, sino que hablamos realmente porque es un músico que aquí en la Irola pues nos gusta. Y además, bueno, de alguna manera muchos lo consideran el padre del rock alternativo. Siempre toda afirmación contundente tiene algo de exageración, pero algo de eso hay. Y sobre todo que creemos que en algunos casos la música siempre nos habla del contexto histórico, siempre nos traslada a otras épocas, pero hay casos en los que eso se cumple pues de manera especial. Y es verdad que la música de Lou Reed nos cuenta muchas cosas que pasaban a finales de los 60 en Nueva York y a principios de los 70 también. Bueno, Lou Reed es un músico muy asociado a la ciudad de Nueva York. Él nació en el barrio de Brooklyn y bueno, pasó la mayor parte de su vida en esta ciudad. Y siempre sintió, y esto es una de las cosas que más nos ha llamado la atención y que nos ha decidido a introducirlo aquí en un programa de historia, ¿no? En una época a finales de los 60 que inevitablemente tenemos nosotros asociada pues al movimiento hippie, nos viene, cuando hablamos por lo menos de Estados Unidos, enseguida nos vamos a California, a la costa oeste, y nos vienen pues los hippies, esas furgonetas pintadas con colores psicodélicos, los Beatles, la música utilizando, bueno, las letras de las canciones que siempre tenían que llevar la palabra love. Bueno, pues parece que en Lou Reed se fue por otros derroteros y siempre se fue por unos caminos un tanto más sórdidos, un poco más oscuros, y tenía un gusto pues por esa versión de Nueva York más marginal, más sucia, más agresiva de alguna manera. Era algo que hasta ese momento, de hecho, aquí en Europa no se conocía, ¿no? La imagen de Nueva York siempre era la de Frank Sinatra, la de los grandes musicales. Parecía que todo era vital, que todo era bonito, pero poco a poco, a finales de los 60, se empieza a dar otra imagen de esa ciudad, un tanto más oscura. Por ejemplo, en el año 69, una película que fue calificada como película X, como película pornográfica, y sin embargo acabó ganando el Oscar, una cosa muy rara, Cowboy de Medianoche, pues nos contaba las aventuras y las desventuras de un cowboy, podríamos decir, de la América profunda, que decide irse a Nueva York para ejercer de gigoló y pensando que, bueno, que la cosa le va a ir muy bien, y luego pues no le va tan bien y desemboca en los aspectos más oscuros de la ciudad y se relaciona con todo tipo de personajes marginales. Bueno, pues un poquito en esa línea, digamos, que están algunas de las letras de Lou Reed en las que nos va a hablar de prostitución, de travestis, que era algo que pues resultaba muy novedoso para la época, de todo tipo de adicciones. That's all right. Bueno, esta canción es bastante luminosa, es la primera canción del primer disco de la Velvet, de Velvet Underground al Nico, Sunday Morning, pero las letras en general ya hemos dicho que van por derroteros bastante más oscuros y parece que esta tonalidad le marcó a Lou Reed desde los comienzos, porque ya parece que su orientación bisexual en su momento pues no fue bien entendida por sus padres e incluso llegó a recibir pues tratamientos psiquiátricos pues para, entre comillas, como dirían ahora algunos obispos, pues curarle esa tendencia homosexual. Así que ya desde adolescente digamos que conoció algunos de los aspectos más sórdidos y cómo la sociedad americana pues podía ejercer una gran presión sobre aquellos que intentaban caminar por otros caminos, ¿no? En el año 64 fundó el grupo La Velvet Underground y bueno, este grupo contó con el patrocinio, bueno, el mecenazgo, el apoyo de Andy Warhol, que era una especie de... No vamos a meternos mucho en berenjenal porque el mundo del pop art, pues la verdad es que lo desconocemos un poco, pero sí era una especie de gurú de la vanguardia y el arte moderno en ese momento. Y dejando a un lado si era un arte valioso o tenía mucho de marketing, el caso es que Andy Warhol era una figura importante y a la Velvet le sirvió un poquito pues, de apoyo para sacar sus temas. Aún así nunca fue un grupo especialmente comercial, bueno, de hecho fue muy poco comercial, se vendieron pocas copias de, creo que de su primer trabajo se vendieron unas 30.000 o 50.000 copias, pero bueno, el hecho precisamente de que no fuera un grupo comercial les permitió de alguna forma pues escribir de ciertos temas que si no hubiesen podido escribir, o sea, los Beatles, los Rolling Stones, siempre que hablaban, por ejemplo, de drogas o de cualquier otro tema escabroso, lo hacían de manera sutil, entre líneas, y sin embargo, la Velvet Underground hablaba a veces de una manera muy explícita. De hecho, este disco es del año 67, y si te parece, David, vamos a poner un trocito de una canción que se titula directamente Heroína. O sea, una cosa que en el año 67 pues, chocaba mucho y lograron pasar los problemas de censura por dos cosas, por ser un grupo minoritario y por tener un poco el apoyo ese de Andy Warhol. Como ya hemos dicho, la Velvet nunca consiguió tener un gran éxito. El éxito le vino a Lou Reed algunos años más tarde, en 1972, ya en solitario, con un disco producido por David Bowie que se titulaba Transformer y que la verdad es que desde aquí os recomendamos totalmente. No tenemos tiempo para poneros todo el disco, pero y sí vamos a pecar un poco de tópicos y os vamos a poner la canción más conocida. Pero sí era porque queríamos comentaros cómo nos sorprende. Es una canción que, bueno, fue muy popular en su época y hoy en día lo sigue siendo, y de hecho se ponía en la radio, y hoy en día a veces se pone pues como banda sonora, digamos, de ciertos anuncios. Yo creo que la llegué a ver una vez incluso en un anuncio de Televisión Española que estaba anunciando la propia cadena. Y era curioso porque yo creo que se debe en parte a que, bueno, pues aquí es verdad que a veces el inglés no se domina lo suficiente, y entonces lo que podía estar comentando la letra, que no pegaba nada con el anuncio, pues parecía que pasaba de largo. Pero es una letra, bueno, la canción es Walk on the Wild Side, que es caminar por el lado salvaje, y habla de diferentes personajes, siempre un poco al límite de la ley, por caminos pues salvajes, ¿no? Como dice la canción, y pues habla desde un chico que decide hacer autostop por Estados Unidos y a mitad del camino se depila las cejas, se depila las piernas y decide que va a ser una mujer, hasta pues un chico que se debe de, un, no sé si es un chico o una chica, que se mete de todo y tiene un accidente con el coche, a una chica que, bueno, se dedica a practicar sexo oral en la parte de atrás de los baños. Entonces, era curioso esa letra con todas esas historias, pues siendo el fondo de un anuncio de Televisión Española anunciándose a sí misma. No sé, la canción es muy buena en cualquier caso, así que os dejamos un poquito con Walk on the Wild Side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. A dar paso a otro de los temas que os habíamos prometido en el sumario, y es, bueno, un pequeño gran paso que se dio en la historia de las vacunas. Seguramente si preguntáramos a nuestros oyentes quién es el inventor, siempre todo entre comillas, de la vacuna, pues todos diríamos Louis Pasteur, y bueno, así es efectivamente desde un punto de vista estricto, Pero es cierto que para que ese invento se produciese, pues otros médicos fueron dando pasos importantes. Y uno de los más importantes los dio un médico rural a finales del siglo XVIII que se llamaba Edward Jenner. Pero para contar un poquito la historia en orden, pues tenemos que intentar situarnos una vez más en la época, en el siglo XVIII, y cuando hablamos de viruela, que igual ahora es una enfermedad que no nos hace salir corriendo, pero en aquella época era una enfermedad que, bueno, afectaba la versión común de esta enfermedad afectaba al 80% de la población europea, y de ese 80% la tercera parte se iban al otro barrio, o sea, con lo cual era algo que sí hacía correr de miedo. Bueno, pues uno de los primeros puntos de inflexión en Europa lo marcó una mujer, era la mujer de el cónsul británico en Turquía, se llamaba Mary Worsley, y esta mujer, pues bueno, cuando fue a Turquía, ella ya había pasado la viruela y le había dejado sus secuelas, pero bueno, comprobó que las mujeres de Turquía muchas veces, cuando había alguien enfermo de viruela, pues sorprendentemente cogían muestras de las pústulas de los enfermos y se las inyectaban ellas mismas, se las inoculaban a ellas mismas y a sus propios hijos. Y bueno, pues eso hacía de alguna forma que se volvieran. Esta mujer no entendió por qué, pero sí pudo comprobar que de alguna forma esto hacía que se volvieran un poco inmunes a esta enfermedad, o que la pasaran, pero que no les dejara pues tantas consecuencias como a la gente que no se había inoculado restos de estas pústulas. Entonces, bueno, esta mujer a su regreso, ella misma les inoculó a sus hijos pues restos de pústulas de viruela para de alguna forma inmunizarles, y a su regreso a Europa pues insistió mucho en difundir este método. Y si hubo gente pues que aprovechaba las pústulas de los enfermos de viruela para de alguna forma inmunizarse a ellos mismos. Sin embargo, bueno, pues no era un método del todo eficaz. Y aunque de alguna forma el número de muertos por viruela, si al utilizar este método descendía, pues seguía teniendo muchos riesgos. Y es por ello que, bueno, un médico rural, Edward Jenner, se dio cuenta de que en los pueblos, la gente que trabajaba con ganado, sobre todo las lecheras, que manipulaban muchas veces pues las ubres de las vacas, cuando éstas enfermaban de viruela bovina, que era una versión de la viruela humana, pero de alguna forma a los humanos era una enfermedad que les afectaba en menor grado, bueno, pues las lecheras frecuentemente, claro, caían enfermas, les afectaba y les salían pues algunas pústulas en las manos, pero bueno, superaban esa enfermedad con relativa facilidad, y luego cuando caían enfermas de la viruela humana, pues de alguna forma ya estaban inmunizadas. Entonces aquí os voy a leer directamente, bueno, el reportaje está sacado de una revista de National Geographic de Historia, y os quiero leer el momento culminante en el que Edward Jenner pues dio un paso decisivo y un paso muy atrevido, que desde el punto de vista de hoy en día no sé si resulta del todo ético o moral. Conocía la variolización, pero buscaba algo más eficaz, sin riesgos para el paciente. Científicos anteriores habían planteado que la viruela de las vacas podía ser la solución, pero sin concretar de qué manera. La mayoría ni siquiera hicieron experimentos. Como médico rural, Jenner investigó muy a fondo la viruela de las vacas y a las personas que las ordeñaban. Observó así que los ganaderos, sobre todo las lecheras, que rozaban con sus manos las pústulas y las ubres de las vacas enfermas, contraían la viruela bovina, que les provocaba ampollas en las manos. Sin embargo, cuando llegaban epidemias de viruela humana, sus familias se contagiaban, pero ellos no. El 14 de mayo de 1796, y aquí viene el punto de inflexión y lo que más nos ha traído a la historia, Jenner dio el paso decisivo. Extrajo pus de las ampollas de viruela bovina de Sarah Nelme, una campesina, y se lo inoculó a un niño llamado James Phipps, el hijo de su jardinero. Este, al cabo de una semana, cayó levemente enfermo durante un par de días, pero luego se recuperó. 6 semanas después, atención a los oyentes, Jenner le infectó deliberadamente con viruela humana, sin que se produjera efecto visible alguno. Hay que decir que, bueno, para los que ahora no están escuchando, que dirán, ¿y por qué no se lo inyectó al mismo? Conociendo a los científicos de aquella época, seguramente lo habría hecho, solamente que Edward Jenner pues ya había pasado la viruela de niño, entonces no se lo podía aplicar al mismo. Luego repitió estos experimentos, que hoy en día le llevarían directamente a la cárcel por imprudencia temeraria, con otras 22 personas, ninguna de las cuales sufrió enfermedades graves ni murió. La eficacia de la vacunación, como empezó a denominarse su método, quedó demostrada. Bueno, lo que yo creo que está claro, pero ¿por qué, no? Pero lo que realmente es que nos ha llamado la atención de la historia es cómo a veces ciertos pasos pueden ser decisivos. Y mirando a Lara con perspectiva, es verdad que pues que ese atrevimiento de Edward Jenner ha salvado un montón de vidas, pero al mismo tiempo, claro, también cabía la posibilidad de que saliera mal. Entonces se plantea un conflicto moral en el que no tenemos muy claro la solución. No sé si algún oyente, si nos quiere llamar y decirnos su opinión, a las 6 menos 10 de la tarde, pues que llame al 94-421-7060 y nos la cuente. Pero la verdad es que nosotros no tenemos muy claro si todavía, después de haber debatido antes de hacer el programa, si Edward Jenner actuó bien, si actuó mal. Pero bueno, queríamos, bueno, y antes de dar paso a la última sección del programa, sí queríamos levemente pues acabar la historia diciendo que, bueno, que este paso tuvo unas consecuencias inmediatas importantes. De hecho, poco después, bueno, Napoleón mandaría vacunar a todas sus tropas con el método de Edward Jenner. Y luego, bueno, pues años más tarde, como ya todos saben, pues Louis Pasteur pues perfeccionó el método con la vacuna, que consistió básicamente en que ya no había que encontrar una versión, digamos, benigna de la enfermedad humana en el mundo animal, sino que bastaba conseguir conseguir muestras de un virus humano en su época, en su momento más debilitado, es decir, pues si alguien ha pasado la viruela humana y ha conseguido superarla, bueno, pues cuando ya está a punto de superar la enfermedad, si se cogen muestras de las pústulas de esa persona, es en ese momento ya el virus está muchísimo más debilitado, puesto que los anticuerpos de esa persona de alguna forma los han casi derrotado del todo. Entonces, utilizando ese virus debilitado, pues es como se desarrollan la mayoría de las vacunas. Y con ese método, bueno, pues Louis Pasteur dio paso a solucionar un montón, bueno, solucionar entre comillas, porque en muchos sitios siguen sin aplicarse esos métodos, pero por lo menos dar pie a la solución médica a un montón de enfermedades. But you keep hanging around me and I'm not so glad you found me. You're still doing things. Y raudos y veloces, bueno, nos trasladamos de lugar, de momento y de lugar histórico. Volvemos otra vez a Bilbao, no exactamente al barrio de Iralas desde el que emitimos, sino que nos trasladamos a una sección itinerante que vamos a tener en la máquina del tiempo, dedicada a la historia de la ciudad de Bilbao, que en realidad está construida por un montón de ciudades o un montón de pueblos, y uno de ellos es Otxarkoaga, una ciudad que o un pueblo que nacería, pues bueno, a lo largo de la década de los 40, tenemos entendido, y que la Asociación de Familias de Otxarkoaga, pues bueno, realizó un documental en el 50 aniversario de la fundación, del comienzo, del inicio de este barrio, de la construcción de este polígono urbano, que también le llaman así, y realizaron un documental pues en el 2011, y bueno, os traemos el extracto de ese documental, la parte sonora. Os recomendamos que os acerquéis a cualquier biblioteca pública en la que podéis coger el préstamo de este documental y verlo en casa, porque merece mucho la pena no solo escuchar lo que vamos a escuchar ahora, la narración de la historia de ese barrio, sino también pues sus imágenes de archivo, fotografías y momentos también de cómo se construyó ese barrio, tomadas por imágenes del nodo. Así que os dejamos con ese audio e intentaremos tener un momentito para despedir el programa y agradeceros haber seguido este viaje hasta este momento. El Bilbao industrial de la década de los 50 fue un polo de atracción para miles de personas provenientes de un ámbito rural que buscaban una mejora en sus condiciones de vida. No obstante, para muchos de ellos las expectativas no fueron las esperadas. En 1959, Bilbao sufría un extraordinario déficit de viviendas. Cerca de 40.000 personas vivían en chabolas y alrededor de 125.000 en realquiler. Sin embargo, es preciso explicar que de 7.580 chabolas computadas, más de 7.000 eran sólidas edificaciones de ladrillo, cemento y revoque, en forma de casitas, construidas ilegalmente por sus propios inquilinos. Este estudio del Ayuntamiento de Bilbao rebate a la creencia popular de que todo eran chabolas construidas con materiales endebles. Según la leyenda difundida por la propaganda franquista, el caudillo contempló Montebanderas, un lugar plagado de chabolas, y ordenó su demolición. Pero tras aquella decisión, estuvo la campaña y la presión que habían ejercido los empresarios, políticos y la Iglesia vizcaína sobre las autoridades del gobierno de Franco. Como consecuencia de esta presión, surgió el proyecto del polígono Otxarkoaga, previsto en el Plan de Urgencia Social de Vizcaya. Las viviendas empezaron a construirse oficialmente el 16 de mayo de 1960, y para 1961 empezaron a llegar masivamente los habitantes al polígono, como consecuencia del plan de derribos de chabolas previsto en el Plan de Urgencia Social. Los nuevos inquilinos habían sido trasladados a la fuerza en camiones de forma masiva y obligados a vivir en el polígono de Otxarkoaga. Nos echaron del Montebanderas, que nosotros vivíamos, no vivíamos en una chabola, vivíamos en una casa que era en alquiler de otro propietario, pero no tenía papeles. Entonces, la primera intentona de echarnos de casa, pues yo los recuerdos que tengo es que era de cuatro vecinos. En los cuatro vecinos se llenaron, vino mucha gente y vino la Policía Nacional y no pudo echarnos. ¿Y qué pasó? Pues que la gente ya se marchó y a los pocos días, pues a la semana siguiente, vinieron con el ejército y con camiones del ejército, Policía Nacional y camiones del ayuntamiento. Y entraron, sacaron a la gente por las piernas y por los brazos a todos los que estaban allí, nos sacaron las pocas pertenencias que teníamos y nos metieron los camiones y directamente a Otxarkoaga. Muchos de ellos llegaron amedrentados, ya que se sintieron perjudicados porque dejaban atrás auténticas casas de mayor superficie e incluso de varias plantas de altura en las que habían invertido todos sus ahorros. Yo creo que la vida era una vida totalmente rural, de caserío, mayoritaria total, igual que fuera cualquier pueblo de cualquier sitio. Sí, señor. O sea, porque todos nosotros en casa teníamos... Teníamos tres vacas, teníamos una yegua. Tienes que ir a un piso, la gente no se adapta en los pisos, porque la libertad que tienes en un caserío, que no tienes vecinos que aguantar, ni ellos te aguantan a ti, es una libertad total. Y la costumbre también hace, de haber vivido solo en un caserío, o solo, se entiende, con la familia, y eso, bueno. Después a meterte allí, todos, y el de enfrente también, y aquí, al salir de la puerta, allí no había más que gallinas, conejos, claro. Vacas, pues... Pero después te encontramos con el vecino de enfrente. Ya no es lo mismo. No obstante, no les quedó otro remedio que aprender a vivir en comunidad y en ese tipo de vivienda. Queríamos que veníamos a un barrio terminado y llegamos pues que pues no había edificios sin terminar, como el rascacielos de aquí de Pau Casal, de frente al centro cívico. El centro cívico estaba en el esqueleto. Las iglesias no estaban construidas, una de ellas estaba empezada, la otra tampoco, porque es la del centro cívico. Tampoco había escuelas, porque nosotros decíamos, claro, las escuelas estaban sin terminar, ¿dónde íbamos a ir? Cuando los habitantes entraron a vivir, se encontraron desprovistos de equipamiento. Se tardaron varios años en completar las construcciones de los edificios. En 1964 se concluyeron. Fecha en la que llegó Franco junto a las principales autoridades a inaugurar el polígono de Otxarkoaga. Acto que se aprovechó como instrumento propagandístico del régimen franquista. Cuando se inauguró Otxarkoaga, estuvo todo Otxarkoaga lleno de banderas españolas, vino Franco, aquello fue la leche. No pasarían dos meses que toda la juventud charcoaga contra los policías. Sí, señor. Esa Charcoaga, ese barrio. Me da mucha rabia, mucha pena cortar este documental cuando iba por la mitad. Y más ahora que aparecía Franco. Que... Y además que ahora que se oía esa parte de ya de cuando el barrio se estaba ya edificando, ¿no? Como llega Franco allí a decir, ¿no? Pues a bautizar de alguna manera un nuevo terruño ahí de hormigón y la gente ya, pues bueno, pues ya un poco movilizada, ¿no? Pues eso, nos da mucha pena cortar este fragmento de este documental, pero se nos acaba el tiempo del programa. Están las compañeras de Marroc también ahí preparadas para asaltar los micrófonos de Irola Irratia. Y aquí nos despedimos. Sí, bueno, y sobre todo nos da también mucha pena no haber podido una vez más abordar ciertamente el tema de un viejo amigo como es Darwin. Pero bueno, queda la cuenta para el próximo programa dentro de 15 días y ahí sí que ya no puede faltar un poquito la referencia y hacer un huequillo en nuestro programa a uno de los zoólogos, biólogos más importantes de la historia. Eso es, al que queremos y amamos mucho. Esto ha sido todo en La Máquina del Tiempo de esta semana. Es que ricasco.